ignorancia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva. Oiga, fracaso, para yo hacer una canción como la suya, es sencillo, eso no tengo que apuntarme. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. Loco, FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria. Aire, aire, aire. Aire. ¡Aire! ¡Aire! Buenas noches. Arrancamos Tercer Mundo como todos los jueves por FM La Bemba 91.3. La Bemba. La verdad que, como siempre digo, ya es un clásico decir lo que voy a decir a continuación, es que tenemos mucha información que, gracias a nuestra producción... Alemania. Está representado acá por el Gato. Saludos, Gato, está al otro lado del vidrio. Un saludo especial a Jonathan Sazón. El Barba. ¿Cómo andas, Barba? ¿Todo bien? Barudo, como siempre. Bueno, arrancamos Tercer Mundo. Una semana muy especial porque transmitimos desde el ex centro clandestino Olimpo. Y es una semana de reflexión para todos nosotros porque implica no solamente reivindicar a nuestros compañeros desaparecidos que estuvieron aquí en el predio, sino también seguir dando un poco de marco de luz a donde hubo tanta oscuridad. Así que este programa va dedicado a todos ellos, a todos los que piensan como nosotros, que la memoria es el puerto de partida. Y bueno, vamos a darle para adelante como toda la buena energía que damos siempre los jueves para empezar, para terminar bien la semana. Coco, buenas noches. Buenas noches, Gino. Buenas noches a toda la audiencia, a toda la gente que nos está escuchando. Otro jueves más, qué lindo ver a Johnny Barbudo. Es raro, ¿eh? Porque la semana pasada hablamos de la barba, ¿te acordás? El loco barbudo. Sí. Y buenas noches a todos. Apu, buenas noches. Bless up, ¿cómo estás, Gina? ¿Cómo andas, amigo del alma? Cansado, viejo. ¿Por qué? Estoy cansado, una semana cansadora. ¿Será porque moviste los muebles de Leoncio? Puede ser. Vamos a hablar de eso. Espero que nos esté escuchando de allá de Moreno. Leoncio ya... Ya está mudado. Está allá. ¿Ya tiene internet de Leoncio? Creo que tenía uno de esos nuevos USB que se conecta. ¿Hubo asado, Apu, el sábado o no en la casa de Leoncio? Hubo un chori al paso. No, disculpame, yo no... Ah, Gino Bondiolita. Yo Bondiola. Exquisito. Esperá, voy a saludar a mi compañera hermosa, morocha, acá presente, Sil. ¿Cómo andás? Bueno. Buenas noches, Gino. ¿Cómo estás vos? Bien. ¿Cómo estamos hoy? Parece que estamos terminando. Bueno, espera. Contemos cómo vino vestida Sil. Bueno, esta noche tiene les una... Les encanta. ¡Ah, bueno! Chicos. Hey. Johnny, ¿fuiste vos? Falta de respeto. Ponle un fondo musical. Que después tenemos a la chica de mujeres. No, basta. Bueno, respetemos un poco, sí, por favor, el elogio los géneros. Bueno, ¿cómo andas, Sim? Bien, muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches, Johnny, Apu, Gino, Coco, Diego. ¿Cómo estuvo tu semana? Latinoamérica. Latinoamérica. Bien, muy bien. Una semana muy positiva. Bien. Muy contenta hoy porque es un programa muy especial, porque tengo a mi lado a una persona muy especial, un talento argentino, una promesa, que se llama Carla Pezzolano, actriz. Hola. Hola, Carla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué presentación, qué nervios. ¡Bien! ¡Hey, vamos! Producto nacional. Sí. ¿Cómo estás, es. Carla? Muy bien, muy contenta de estar acá. Me han recibido muy bien. Así que bueno, con ganas de acompañarlos. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Un poco nerviosa la notamos, ¿no? No, soy así un poco... La idea es que... reservada. ¿Sos reservada? Sí. Bueno, acá creo que... Todo el mundo que viene después como que se suelta. El bloque se suelta. Se suelta. Bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar eso. ¿Los has escuchado antes? No los he escuchado antes porque me encontré con Silvi después de mucho tiempo, esta semana, y me contó lo que hacían. Y bueno, me dieron ganas de estar acá con ustedes. ¡Qué buenísimo. Bueno! Bien. Bien. ¡Qué grande! Diego, no te salude. Buenas noches. Gino, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Todo bien. Johnny, ¿qué tal? Gato, Coco, todos. Breda, Mundo Rasta. ¿Qué tal Buenos Aires? Buenas noches, ya llegamos la rep. ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Vamos! Bien, buenas noches, amigo, buenas noches. ¿Cómo estás, Coquito? Bien, bien, bien. ¿Cómo está Perú? Bien, esperando más olas, hay muy buenas olas por allá. Ollanta Humala, ¿cómo está el presidente de Perú? Por ahora muy relajado por lo último, con lo último que le tiró. Bien Ollanta la otra, la posición que tomó, ¿eh? Sí, bueno. Bien. Era de esperarse, creo, ¿no? Sí. Era de esperarse. Yo te cuento cómo fue el marco acá, más o menos. Hubo como una cierta incertidumbre cuando se enteró, acá el pueblo argentino se enteró de que el barco británico iba a encallar ahí. Dijeron todo, che, pero ¿cómo Perú? Sí. Aliado histórico argentino, ¿va a permitir eso? Y era obvio. Sí, y pero yo, obvio después la medida que tomó. La verdad que yo creo que a raíz de que se sonó mucho la noticia, no solamente acá, sino alrededor de Sudamérica, uh-huh. Obviamente en Argentina más, sí. creo que dio pie a que no el presidente se pronuncie y bueno, no sé, a las finales fue el Consejo de Ministros que emitió un comunicado diciéndoles al Reino Unido, disculpa, pero nuestro país hermano latinoamericano, arregla tus problemas primero con ellos y de ahí vienes acá y tenés los brazos y las piernas abiertas de lo que quieras. Pero primero arregla las cosas como tienen que ser. Bien ahí, la Unión Latinoamericana sobre todo. Como tiene que ser, siempre. Bueno, arrancamos Tercer Mundo, como ya dijimos antes. Nos estás escuchando por www.labemba.com.ar. Nuestro medio de comunicación, Coco y Rasta. Por líneas telefónicas lo pueden hacer al 5031-4713, interno 640. Bien, bien ahí. ¿En Facebook? Y en el Facebook no, Facebook... Nos buscan por Tercer Mundo, a ver si nos dejan mensajes ahí todos los oyentes. Twitter, y tenemos Twitter también. ¿Twitter? Tercer Mundo, ok. Bien. Che, hay unos saludos acá de Karina, dice, hola Esteban, soy Karina, ¿viste? Qué grande, Gary, qué grande. Estoy escuchando Gary. Besos. Bien. Saludos para Karina. Entonces. Leoncio está presente acá. Bien. Leoncio dice, emprendido con Vanina de Moreno. Leoncio, Leoncio, Leoncio. Ruta 7 al fondo ahí está en Moreno, ¿no? La reja, salida. La reja. Reja grande. Solamente va a ser dentro de los próximos meses, va a ser una fiesta, me dijo. Bien. Va a estar todos invitados, los oyentes, de Tercer Mundo particularmente. Bien, perfecto. Un saludo especial a Melita también, que está cumpliendo hermosos 26 años. ¡Bien! ¡Meli! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! ¿Algo más, Coco? ¡Lo cumpla! ¡Nena! ¿Quién es Melita? Finalmente llegaron los 26, hay que disfrutarlos, ¿no? Bien. ¿No? ¿Y cómo va a ser una fiesta, algo que estemos invitados? El sábado vamos a ir a bailar a la pista de John Travolta. No. La mismísima. Me muero. La de colores y luces. Me muero. Esa misma. Sábado, fiebre de sábado por la noche. ¿Estamos invitados? Obviamente. ¿Podemos ir? Obviamente. Buenísimo. ¿Vos, Diego? Claro que sí, de una. ¿Meli nos está escuchando, Coco? Claro. Un saludo para ella. Bueno, tenemos mucha información. Ya recién Silo nos adelantó lo que viene del programa. Tenemos presentes, como dijimos al principio, a nuestros compañeros que estuvieron acá por el Olimpo. Y estuvimos con la producción acá buscando un tema que tenga que ver con la memoria, pero también que esté ligado al rastafarismo, por decirlo de una forma, que está muy ligado a este programa. Pues espero que el próximo tema, que va a pasar el operador a continuación, te guste. Y bueno, arrancamos Tercer Mundo, arrancamos con todo.

Actualidad de los juicios, derechos humanos internacionales, sitios de memoria. Producción general, mesa de trabajo y consenso del Ex Olimpo. La Bemba, una radio con memoria. Si ayer no supiste cuidarte, si ayer no pudiste cuidarte, si ayer te cuidaste pero algo salió mal, hoy podés recurrir a la pastilla de emergencia. La pastilla del día después es un método de emergencia para evitar embarazos no queridos. Podés encontrarla gratis en hospitales públicos y centros de salud de todo el país. 0800-222-3444. Línea Salud Sexual. En todo el país, gratis y confidencial. ¿Cuál es tu pregunta? Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Tenés derecho a la salud, tenés derecho a la pastilla del día después. Enciendo la radio y quiero escuchar vibras positivas que inspiran a mi alma. Todo en la urbe parece cambiar. El bondi y el tren, el subte en sincronicidad. Y llega Mundo Rasta, Mundo Rasta. Y llega Mundo Rasta, sí. Y llega Mundo Rasta, Mundo Rasta. Y llega Mundo Rasta, now. Llega ya. ¡Aire, aire! ¡Aire, aire, aire, aire! Arrancamos. Che, estamos hablando mucho en el bloque. Están todos hablando mucho. Mucho. Locutorio tenemos acá. Sí, locutorio. Sí, gato sobre todo. Arrancamos segundo bloque con Mundo Rasta. El gato tiene una remera especial para este bloque, ¿eh? Sí. De cultura profética. ¿Te puedo dar la vuelta, gato, un segundo que me gustaría leer la frase? Epa. ¿Tiene una frase atrás? Léela, Coco. Dice: somos fruto de nuestro. Ayer. Nuestro. Ayer. Está mal, gato. No, allá, gato. Nuestro. Se confundió una letra por otra, bueno. Buena remera igual. Vino fallada, vos. Arrancamos un Mundo Rasta. ¿Querías comentar algo antes? No, seguí, pero seguí. ¿No? Bueno. Entonces te comento yo, que estuvimos investigando un poco, ya que tenemos invitadas de Neuquén, del sur y demás. Sí, te comento que están este domingo 25 de marzo, 18 horas, semifinales del Rototom Reggae Contest Latino en la ciudad de Neuquén. Bien. Ah, qué bueno. Bien. Vamos a recomendarlo. Calle Juan B. Justo, 648, ciudad de Neuquén, Rototom Reggae Contest Latino, y participan. Escuchen esto que es importante. Vamos a ver. Tus amigos sin semina. Bien. Ah, bien ahí. Son semifinalistas, así que nosotros creo que apoyamos a ellos, ¿no? Sí. Nuestro voto va para sin semina. Sí. Bien, va a estar también Quita la Pena de Mendoza, Impulso Reggae de Mendoza, Oye Primate de Mendoza, Cosecha Especial de Chubut y otros locales, La Estafa Davo. Pero bueno, nosotros seguimos con Sin Semina, que ¿cuándo va a estar la entrevista al aire? Igual no es de Sin Semina. Es de Ragamuffin Reggae, que es otra banda muy buena de Neuquén. Bueno, me habéis arrimado, me habéis dicho así, bueno. No, bueno. Igual, Apu, también estuvimos hablando con Sin Semina en Neuquén, ¿eh? Bien. Fuimos a ver un recital de ellos. Yo me acuerdo que vos estuviste reunida. Sí, con... estuve reunidas con ellos también. Muy buena onda los chicos. ¿Los invitaron para el programa? Si los invitamos a que vengan, por supuesto. ¿Lograste invitarlos? Sí, sí. Bien ahí. Están encantados. Aunque sea una comunicación vía Skype, ¿no? Una cena. Una cena con Tercer Mundo. Te traigan algo para comer. Un arremedo para el gato. También. ¿Qué dice Gino? No. Está raro, ¿no? No, vengo de cursar, vengo como muy acelerado. ¿Sigues en el gym, amigo? ¿Sigues haciendo ejercicio? Estoy haciendo ejercicio, sí, por disposición médica. Me veo bien emocionalmente de Gino. Bien. Una levantada, me parece que pega. ¿Sí? ¿Puedo decir? Pero mira quién tiene al costado. ¿Cómo no va a estar así de alegre, boludo? ¿Quién, Apu? Todos nosotros. Para levantar el ánimo a Gino, si está medio bajón, mañana Gino puedes ir a la fiesta de la flor. Bien. Con la princesa pueden ir a la fiesta de la flor. Con nuestros amigos de Conexión Root. Colegio, van a estar nuestros amigos ahí. Conexión Root con Pablo Molina. Viernes. Viernes 23 de marzo. Entre otros. Pablo Molina, Camando Buyurudú. Conexión Root y otras bandas van a estar tocando en la fiesta de la flor que se festeja en la iglesia, que queda en Suipacha 842 en la ciudad de Buenos Aires. Así que a la gente de Conexión Root les decíamos mucha suerte. Desde la aquí. Gente que quiera adquirir entradas, acá tenemos también el dato de nuestros amigos que nos enviaron por de Conexión Root, que nos enviaron por Facebook. ¿Cómo es? Les pueden escribir a cnxnmail arroba gmail.com. Repetilo. Imagino que debe ser, está un poquito complicado. Repetilo, por favor. cnxnmail arroba gmail.com. Ah, lo escribimos en la página nuestra de Facebook y en la página de la Bemba. Bien, ahí se pueden conseguir las entradas entonces para la fiesta de flor del próximo viernes, o sea mañana, ¿no? Mañana. Muy bueno. Bien, Pablito Molina, un grosso también. Soy Diego Jorge Molina y he venido desde Perú especialmente para estar con la gente de Tercer Mundo. Este es otro Molina, pero igual ese DJ, viste que sacó un compilado fiestero. Todo rápido. Es muy rápido, pero... Bien, hace 15 minutos venimos hablando de Pablito Molina, pero... Para ir cerrando este bloque, te cuento que Los Cafres, el próximo 30 de marzo, o sea, la semana que viene, van a estar tocando y presentando su último disco, El Paso Gigante, en el estadio Luna Park. ¿Eh? ¿Cómo me gusta el último disco de Los Cafres? ¿Eh? ¿Te gusta? Sí, no. me encanta. Está bueno. A mí me encantó. Así que vamos a tratar de estar ahí, enviados especiales, ¿no? Todo el mundo. Vamos a ver si podemos entrar. Mientras, si te parece, escuchamos el último tema de difusión de Los Cafres que se llama Caos, ¿no? Así que si el DJ Johnny me lo tira, ahí nos vamos. En tu cielo dispuesto a jugar. No traigo respuestas de mi parte, toda la voluntad es un mar, mi playa la vereda constante, caos en la tierra, paz una moneda, un plástico cubre el sol y el corazón, solo ve plástico. Camino cada paso que te doy, cosas que te quedan. Espero que aclare el tiempo, corazón. Espero un trueno de voz. Cuando el mundo corre sin dignidad, no son los juegos que merecen jugarse. Pueblos y hasta amantes de distancias ya se parten. Perdemos sin jugar. Caos en la tierra, paz una moneda. Un plástico cubre el sol y el corazón, solo ve plástico. Caos en la tierra, paz una moneda, un plástico cubre el sol y el corazón, solo ve plástico. Mañana, rayo de luz, oh, oh. Caos en la tierra, paz una moneda. Un plástico cubre el sol y el corazón, solo ve plástico. Caos en la tierra, paz una moneda. Un plástico cubre el sol y el corazón, solo ve plástico. Plástico, plástico, plástico, plástico, plástico, plástico, plástico, plástico, plástico, plástico, plástico, plástico. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos. Pero mientras sea desaparecido, no, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad. No está. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? Iglesia. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. ¿Dónde están nuestros hijos? Señores jueces, señores, nunca más. Nunca más. Nunca más. El conocimiento es poder. Armate. Mujer, si estás embarazada, tu hijo puede nacer sin infectarse. Si durante el embarazo no te hiciste ningún test o el médico no lo pidió, exigilo. Exigilo. Es tu derecho. Tu bebé tiene todas las oportunidades para nacer sin estar infectado. No tenés que torturarte. No tenés que torturarte. Autoconvocados en defensa de los derechos humanos de los enfermos de SIDA. La sangre no se negocia. Tercer mundo es una fiesta. Tercer mundo, tercer mundo, tercer mundo, tercer mundo, tercer mundo, tercer mundo. Para pa para pa. Hola, sí, mi nombre es Nicolás. ¡Aire, aire! ¡Aire, aire! Bueno, arrancamos el tercer bloque. Le quiero mandar un beso muy especial a mi hermana, Georgina. Bien. Que nos está escuchando. Creo que está escuchando por primera vez. Muy mal, muy mal. Muy nunca, bien, nunca muy me bien. Escuchó. El público en se tres renueva. Años nunca me escuchó. Tres años nunca me escuchó. Bien. Pero, nada, le quiero decir que la quiero mucho y la extraño. Que todos la queremos. ¿Qué? Que todos las queremos. ¿Cómo? No, no, no. Somos una familia. Ojo, no, la hermana. Ojo, no. Vos sos peligroso. Tiene bigotes y barba. ¿Qué va a ojo. Pensar la gente? No, ¿cómo se ve? Ojo, Yo quiero aprovechar y enviarle un saludo para Ro, que nos debe estar escuchando desde Uruguay. Un besote, una bien. Chica hermosísima. Felicitaciones porque se acaba de graduar de arquitecta. Bien. Así que nada, gracias por estar con nosotros hoy, Ro. Un beso enorme. Yo aprovecho para darle un mensaje que lleva a Facebook que dice: un beso enorme al operador Johnny. La pasé bárbaro el sábado, Carlos. ¿El sábado, Carlos? ¿Qué pasó el sábado? ¿Qué pasó Johnny el sábado? ¿Rumores de qué tipo? La boca a boca. Bueno, malas lenguas, ya que estamos con el tema de los saludos, le voy a mandar un abrazo a nuestro hermano brasilero, Alexandre Mourao, que nos está escuchando de Brasil. ¿Mourinho? No, Mourao. Mourao. Mourao. Creo que sí se dice Mourao, no sé, no es Mourinho. Bueno, aprovechando que a mi izquierda tengo a Carla Pasolano, lo dije bien, ¿no? Muy mal. ¡Muy mal! No. ¡Pesolano! Lo mismo. ¡Pesolano! No escucho nada. Carla Pasolano. Bueno, la idea, Carla, era que nos cuentes un poco de tu historia, de cómo es venirse de una provincia a estudiar acá a Capital, y trabajar en teatro en la capital porteña. A ver, que nos cuentes un poco qué las sensaciones, cómo lo vivís. Dale. Bueno, yo me vine a estudiar acá, bueno, me vine a Buenos Aires, soy de Neuquén. Como varios provincianos que generamos el éxodo que hay de la provincia de Buenos Aires, vine a hacer el ingreso al IUNA, Instituto Universitario Nacional de Arte, a los 18 años. Jovencita, cuando terminé el colegio. ¿Cuántos tenés ahora? 27. Ya estoy muy cerca de los 30. Bueno, no, y es raro, es siempre está bueno como tener ir generando referentes. Por suerte vine para acá y era bastante común en mi grupo de amigos venirse para acá, así que como que el entorno siempre se mantuvo, pero es complicado insertarse, supongo que como en cualquier profesión. En este caso, bueno, a mí me encanta el teatro, yo desde, es como si lo hubiera sabido desde siempre que quería estudiar esto. Y si no era acá, hubiera sido en otro lado seguramente. Pero la verdad que Buenos Aires tiene algo muy singular, que es que es muy observado en este aspecto. El teatro de Buenos Aires está muy bien visto y es porque hay muchísima producción, se hace teatro en todos lados, por más que a veces las subvenciones o los organismos no terminan de sostener toda la actividad teatral que hay, se sigue haciendo teatro y se va a seguir haciendo teatro porque es como un motor que sostiene mucho, yo creo, la cultura porteña. En las provincias también, pero hay algo que acá está más congregado, entonces se ve más y tiene más visibilidad para afuera también. Claro. Y como formar parte de ese tipo de movida es fuerte, la verdad que es fuerte, y de hecho te vas afuera. Yo viajé por festivales con una obra de teatro particularmente, bastante fuera del país, y es muy fuerte eso, que te pregunten respecto al teatro de Argentina porque lo conocen. Y bueno, eso da fe de la buena referencia que tienen los actores o cómo se van formando también, ¿no? De pequeños. Sí. O sea, ¿vos naciste pensando que ibas a ser actriz, que ibas a estudiar esto? O... No, yo era terriblemente tímida. Y cuando tenía 8 o 9 años no me integraba en la primaria. Era como, no tenía casi amiguito, como me costaba mucho integrarme. ¿Te quedas a un costado, los mirás mal a todos? ¿O? Sí, bastante, bastante. Como que en el boletín siempre todo bien, la evolución, pero le falta integrarse un poquito al grupo. Bueno. Sí, yo también era así. ¿Sí? No. Se te puso. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Diego. ¿Se te puso difícil más adelante cuando comenzaste a estudiar teatro? ¿Lograste superar esa...? No, lo que pasó fue que cuando tenía 9 años, mi mamá, preocupada por este síndrome tímido terrible de hija única, seguramente, me mandaron a un curso de teatro a los 9. Y obligada, ahí no paré. Obligada. Qué bueno. Obligada. Y ahí lo que me pasó es que me enamoré de la escena. No solo actuar, ver teatro es un sueño para mí. Maravilloso. Y Silvi me entiende. Sí, por supuesto que te entiendo. Son compañeras, ¿no, Sil? Hicimos teatro en Neuquén bastante tiempo juntas, hicimos obras allá. Sí. Y hay algo que me gustaría preguntarte, que es con respecto a la inserción laboral en el rubro. Vos ya te recibiste, sos licenciada. ¿Y cómo vivís el tema de la inserción laboral en Argentina, Buenos Aires en este caso? Y si vos pensás que es posible vivir del teatro. Bueno, es complejo. La inserción como inserción laboral justamente es una carrera que no necesita títulos. Entonces los que hacemos la carrera buscando un título o estudiando... es indistinto a veces. Uh-huh. Para el caso, para actuar, la verdad que el título no necesitas. Lo que tienen de bueno los espacios universitarios es que te forman en todos los aspectos, no solo en lo práctico, sino también en lo teórico. Entonces, en ese sentido, a mí me sirve mucho, digamos, a mí me hizo mucho pie. Y te abre puertas también tener un título, digo, en cuanto a becas. Sí, la verdad que sí, yo no me quejo, es difícil a veces sentir que estás haciendo algo por un camino cuando otros lo hacen por otros y pueden empezar a laburar mucho, mucho antes. Pero la verdad que yo no me quejo, a mí me encantó hacer la carrera, aparte la hice muy de chica, entonces era como mi momento ideal para hacerlo, entre los 18 y los 22 años. Pero bueno, vivir del teatro es muy complejo. Acá la verdad es que uno empieza, querés actuar, pero aprendés a hacer de todo. Aprendés a producir, aprendés a presentar carpetas para subsidios, aprendés a hacer escenografías, vestuario, iluminación. Claro, pero bueno, que te mantenés siempre en el mismo ambiente, o sea, como vos recién decís ahora, ¿no? Estás siempre... No, estás no trabajando, pero sí estás produciendo, viendo de qué forma se puede seguir. Es que si te gusta, o sea, si encontrás como un marco de referencia que te interesa, es como que espontáneamente estás en contacto con eso todo el tiempo. Después, a mí me interesa particularmente la teoría teatral, entonces yo empecé a hacer investigación hará 3 años. Y a mí eso me sirve muchísimo, como comprender el hecho teatral con una mirada un poco más fortalecida desde lo teórico. Me sirve para la escena y para fuera de la escena. Sí. Disculpa que te interrumpí. Vos ahora estás trabajando con esto que me decías de la investigación, del lado más teórico, en el Centro Cultural de la Cooperación. Sí, yo trabajo en el Centro Cultural de la Cooperación, que es un centro cultural que la verdad que... ¿Dónde queda? queda en Corrientes 1543, uh-huh. enfrente del Teatro San Martín. Y es un centro abierto por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que tiene mucha base en las políticas culturales, mucha reflexión acerca de lo social, la inserción. La verdad que está buenísimo el centro cultural, cómo está concebido, la infraestructura es un lugar hermoso, hay obras de teatro y el espacio físico para recibir las obras está buenísimo. Es un lugar que está cumpliendo 10 años justo este año y que está haciendo mella, la verdad que está. ¿Es muy difundido en los medios ese lugar? ¿O? Es bastante conocido, sí, es bastante conocido porque el área de arte escénica que tiene es muy fuerte, pero además todas sus otras áreas y todos los laburos que hacen como en el aspecto más de política y demás, sí. es también muy, muy interesante. Interesante. ¿Y actualmente estás haciendo alguna obra? ¿Dónde te podemos ver? Y no, actualmente, justo el año pasado, a fin de año, terminé de hacer una obra que se llama El Trompo Metálico. Sí, vi la propaganda. Ah, mira. La directora se llama Heidi Steinhardt, que también es la autora. Es una chica joven brillante. Y la verdad que esa obra estuvo buenísima. Estuvimos haciendo gira por un montón de lugares, por la Argentina, por afuera. La obra ganó premios, fue muy vista. ¿Por dónde estuvieron haciendo giras? Estuvimos en las giras internacionales. Empezamos en Bolivia, después nos fuimos a España, que estuvimos en Cádiz, en León, en Madrid. El año pasado nos fuimos a Colombia y a La Habana. ¿Perú? A Perú no hemos llegado. No. Todo mal, ¿eh? Pero para resarcirme, ahora me voy el mes que viene a un congreso de teatro a Perú. Que... ¡Bien! Pisco Sour, amiga, no sabes lo que es. Pisco Sour. Me da impresión que tenga huevo igual. ¿Cuándo te va? No, igual te va a caer muy bien. Me da un poco de impresión. El huevo con el pisco no. Pero yo me fui, ahora sí que fuimos con la obra, a Punta Arenas, en Chile, y a mí me dijeron los chilenos que es de allá. No sé. La gran pica, ¿eh? No, yo no sé. Histórica, latinoamericana. Mira, yo entendí que era peruano, pero... La historia, o sea... La historia lo dice, no es que yo lo diga, ni un peruano lo dice, un chileno lo dice. O sea, la historia lo dice y así es. ¿Qué dice? Que es peruano. El pisco es peruano. Bueno, ya probé el de Chile, ahora voy a probar el de Perú y vamos a ver. Lo que pasa es que no has probado el de Chile porque Chile no tiene pisco. Lo que tiene Chile es un aguardiente similar al pisco, pero es distinta... destilación. Es la discusión eterna, ¿no? Como quién es Gardel, si fue argentino o uruguayo. Claro. Para nosotros es argentino, para Bonaudi es uruguayo. Le mando un saludo a Bonaudi. Mandale un beso que yo soy Juan Bonaudi, estoy acá en Tercer Mundo y me muero con la bemba. ¡Juancito! ¿Conoces a Juan Bonaudi? Es actor uruguayo, cantautor. No lo conozco. Soy Juan Bonaudi. Sí. Fachero el pibe. Soy Juan Bonaudi. Bueno, le mando un saludo, aunque Gardel sea argentino, ¿no? Sí, seguro. No, bueno, prosigamos. Pero yo tengo una pregunta para hacerte. Sí. Te ganaste la beca Víctor Hugo, está bien, ¿no? La información acá tengo. Bien. ¿Para ir a dónde? Es real. ¿En qué consiste la beca? ¿En qué consiste? ¿Cómo llegaste a tenerla? Es así, yo me presenté a una convocatoria a esta beca, que es una beca que organiza una universidad en Francia, en un condado que se llama de Franche-Comte, que es bien al este. Bien al ladito de Suiza. Y bueno, la particularidad de la beca es que lleva a 16 latinoamericanos y caribeños a estudiar una maestría o un doctorado. En mi caso voy a estudiar una maestría. Y que competís con gente de todas las disciplinas, ingenierías, derecho, medicina, ciencias sociales, todo junto. Y bueno, la verdad que sorprendentemente. Es raro, ¿no? ¿Cómo? O sea, ganó la beca. Primero, vamos, un aplauso para él. ¡Felicitaciones! ¡Bravo! Una grande. ¡Bien ahí! ¡Bravo! ¡Bien ahí! Argentina y Sureña se ganó la beca. En Francia. No, pero es loco eso. ¿Sabes hablar francés? Sé hablar francés para pedir una tarta y un café con leche. Todavía no sé si voy a poder. Un petit peu. ¿Qué? Yo soy de Alemania, soy ingeniero de sonido. Un saludo a Denis. Un saludo, un abrazo al genio de Denis. Ese que escuchaste recién es un alemán que nos vino a visitar, que era ingeniero de sonido y cada tanto lo pasamos. No, bueno, quisiera contar un poco cómo es el tema de... Bueno, y me estoy yendo en 2 meses y medio para allá a estudiar. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Me voy por 2 años. Bien. Así que estoy desarmando mi casa. Te vamos a extrañar. Sí, yo también. Y nada, no, la verdad estoy muy contenta. Estoy muy tenía ganas de seguir estudiando y bueno, la verdad que es como el plan perfecto para mí. ¿Tu relación sentimental en este momento antes del viaje, cómo es? Mi relación sentimental antes del viaje es comprometida. Ajá. Y se viene conmigo. ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Otro aplauso! Un beso para Sebas. Bien. Un beso para Sebas. Qué bien, bien. Pues es difícil el momento de viajar, ¿no? ¿Actores? No, no, es actor. No, para nada. No, es publicitario. ¿Y deja todo? Deja todo por mí. ¡Bien! ¡Bien, bien Seba! ¡Bien, Seba! Bien, Seba. Carly, y decime una cosa. El circuito teatral acá en Buenos bien, Aires, Seba. ¿Cómo funciona? ¿Son siempre los mismos los que se manejan en este espacio? La verdad que hay mucho movimiento teatral en Buenos Aires y en parte esto que te decía, que decía antes, que somos un lugar bastante mirado, es porque la particularidad que tiene es que conviven todo tipo de poéticas y como teatro de autor, teatro de grupo, teatro comunitario, teatro de todo tipo de teatro conviven en la misma cartelera, digamos, y eso es muy raro. Y al haber tanto, también hay mucha gente haciendo teatro y por eso hay tanta oferta y tanta movida y tantas obras. Se estrenan más de 500 obras por temporada, cosa que es una locura, no pasa en ningún lado. ¿Se le cayó el micrófono? Se me cayó. ¿Te hago una pregunta? Soy un poco torpe. ¿Solamente has hecho teatro o te has rozado con la pantalla, con la televisión? Hice cosas muy chiquitas que... Actualmente, si se te presenta una oportunidad para trabajar... Sí, sí, mi especialidad es el teatro, pero la verdad que, bueno, no que sí. No, sí, sí, hay una cosa medio prejuiciosa, pero supongo que como que probando se hace la cosa, ¿viste? El cine es lo mismo, como es... ¿Algún papel que se te haya hecho difícil? No sé, que te hayan pedido algo probablemente que tú no has querido hacer o se te ha o te has visto complicada. No sé. ¿Qué es eso? No grites así, no grites así, por favor. Esa pregunta te dije que no, nada. No, siempre es porque como... Porque pasa en realidad, yo lo pregunto que no sé. Imagínate, no. A mí como actor, si yo fuera actor de teatro, de televisión, si me dicen, no sé, ponte ahorita en calzoncillo, en trusa. No sé, y a mí no me gusta, no sé, para filmar una escena. Vos estás diciendo que harías un desnudo filmando. No, pero he hecho... Él dice que si está bien cuidado. Hice unas fotos. Para que no se escuchó, me parece. Entonces no lo harías. Bueno, pará. Vamos a un cortecito, pobre, la estás matando. Vamos sí, con un sí. Vamos por con favor, un cortecito. Dejen la respirar. Sí, que deje respirar un poco. Vamos a escuchar Mi Razón de Zona Ganja y ya volvemos. Temón. Flor de piel, mi razón de ser. allá para acá siempre te recordaré. De aquí para allá, de allá para acá siempre te recordaré. Para los navegantes con ganas de viento, la memoria es un puerto de partida. Eduardo Galeano. Che, che, ¿escuchaste? Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Tan loco! ¡Tan loco esos muchachos! ¡Aire! ¡Aire! Saluda Seba. Regresamos, gente. Muy bien, último bloque de Tercer Mundo. Estamos en la sección InfoWin. InfoWin. InfoWin, así Infowin. Es. Condiciones climáticas Infowin. En Villarreal, más precisamente en el barrio porteño Villarreal. Bien. Y todas así las condiciones reinantes en Buenos Aires. ¿Temperatura, gato? 14 grados 7 décimas. ¿La humedad? Es del 76%. La luna, gatito. Luna nueva, la presión bien. 1020 decimal 3. Hoy justo es luna nueva. La bien. Nueva luna. Bien. Sí. El viento, gatito. El viento sur a 7 kilómetros por hora bien. Y ráfagas de 18 kilómetros por hora. Mañana frío, ¿no? Mañana frío va a estar a eso de la mañana, va a haber 12 grados de mínima. Opa. Así que 18 de máxima. El fin de semana va a estar lindo, parcialmente nublado, con máximas de 23 grados. Acá me llega un pedido de olas en Punta del Este. Vamos primero a pasar Punta del Este. El oleaje vamos a correr para Punta la costa. Este. Con esa remera estás para ir a Punta del Este. ¿Otra vez? Por segunda vez en el año. La remera. En Necochea va a haber oleaje a partir del lunes, martes, que va a haber un swell de 3 metros. Bien. ¿En serio? Sí. 3 metros en Necochea. Tenemos una tabla de surf en el estudio para toda la gente fanática del windsurf. Tenemos un balón de rugby, tenemos dos tablas de longboard, tenemos a Gino fumando en la puerta de la radio. Bien. No así con Punta del Este, que va a rondar un metro y medio de oleaje. Necochea. Ahí me... Así que... Podemos averiguar más adelante para Semana Santa, ¿no? Donde va a haber alguna olita quizás para ir. Sí, sí, vamos a estar pasando el pronóstico de una semana antes de... La semana que viene o la otra. Por lo general para Semana Santa es famosa por ponerse picante el mar. Así es. Bueno. Y bueno, vamos con un tema en este bloquecito de InfoWin que es de Chala Rasta. Es una chacarera. Chacarera del progreso. ¿El operador? Se fue el baño, el operador. No lo veía desde acá. ¿Está atendiendo una señorita? Gracias, Johnny. Almas abarrotadas, en tierras abandonadas, el cielo se empequeñece y el humo que mata crece. Siempre habrá un rincón donde estoy a punto de llorar. Que te salve. Árboles de cemento que no los mueve el viento. Árbol de acero sin gracias cruzando el cielo. No podrán igualar el vuelo del ave. Prefiero sentarme al sol y ver a un niño correr. De la noche aprenderé que sin luz igual se ve. Prefiero sentarme al sol y ver a un niño correr. De la noche aprenderé que sin luz igual se ve. Es posible que la luna no sea luna y nada más. Atalaya del camino. camino. Yo me voy para la cumbia que la cumbia está sabrosa. Yo me voy para la cumbia que la cumbia está sabrosa. Yo me voy para la cumbia que la cumbia está sabrosa. Guateque, sube el volumen al estéreo. Vámonos para la fiesta, ven acá, no hay mareo. No hay mal rollo, todo el mundo con sus tareas. Y tú en la esquinita, no te pensé que no te veo. Voy por ti, esta noche no hay misterio. Hoy he marcado la fecha en mi calendario. El amor me está llamando a gritos y a chillidos. Y como tú sabes, él no tiene horario. Me dice mi hermanito. ¡Aire! ¡Aire, aire, aire! ¡Aire! ¿Cómo hablan las chicas? Justito, ¿eh? Corte. No paran de hablar, no paran de hablar, me encanta. No nos vemos hace mucho. Me encanta, me encanta. Bueno, último bloque, la verdad que se pasa volando el programa. Bajón. Sí. Bajón. La chacarera. La chacarera. La chacarera. Fue el tema de debate recién. ¿No? ¿Ustedes qué están hablando? Diego se puso a bailar, no sabía lo que era una chacarera, se puso a bailar. Me se gusta, sacó la gusta. Remera violetita esa que tiene. De color morada con negro. Morada. A rayitas. Ajustada. ¿Te gusta? Sí, es rara. Se ve rara. ¿Qué tiene de rara? No sé, me parece que anduviste en la fiesta el sábado con Johnny y Gino. La fiesta. Hola, amiguito. Oh, sí, mi amor. Te quedó divina. Che, bueno, le mandamos un beso a Sauri, a Bárbara, que se están escuchando. También a Gise, que dice presente. Presenta siempre presente Gise, la verdad que una gran compañera. Un fuerte abrazo. Tenemos, a los chicos de Será Posible. Tenemos siempre. Un mensaje también que nos dicen: el pisco es peruano, carajo, Gardel es uruguayo. Excepto que haya nacido a los 2 años en Buenos Aires. Ah. Es más, es de Tacuarembó. Tacuarembó. Tacuarembó. Natalia Oreiro, de Tacuarembó, no sé. Che, abasto, saludo, papá. Rosario. Acá Bonaudi me está escribiendo, por Facebook, no para de escribir Bonaudi. Está criticando. Dice que hoy, como es luna nueva, Arjona seguramente está componiendo. Y dice que no puede creer, que no puede creer que haga 4 Vélez. Qué ese. Yo soy Juan Bonaudi y estoy acá en Tercer Mundo y me muero con la bemba. ¿Qué pasó con la sección? Lo dijo Juan. ¿Cuál fue la frase destacada de esta semana que tiró Bonaudi? Ahí podemos rescatar una, ¿eh? Sí, 4 Vélez. De ese put. No, esa no, la otra. ¿Ese no cuál? Ojo, en Buenos Aires no llueve. Ahí está, ahí está. ¿Este? En Buenos Aires no llueve, te tiró. Listo. ¿Cuál es la frase que estabas recatando? De la luna. Ah, que dice: no, dice ojo, que se hay una nueva luna, Arjona está componiendo. Bien, esa, qué buena frase, ¿eh? Esa es la frase para. La frase, lo dijo Juan. Sí, lo dijo. Bueno. Che, noticias locas de la semana. Dale, Coco. ¿Qué va a pasar con esa sección? ¿Se puede quedar a mitad una noticia loca para el final del programa? Bien. Y dale, vos tenés una ahí. Arde. Me vuelvo loco, ¿eh? La de esta semana. Familia china se muda a baño químico. ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? Familia, no, lamentablemente, una familia indigente en China. No tiene dónde ir a vivir y a una plaza se meten en un baño químico y duermen. Bien. Parados, los cuatro. Parados. ¿Y dónde duermen? ¿En un baño químico cómo dormís si no dormís parado? ¿Cuántos integrantes son de la familia? 4. ¿Nombres? ¿Tenemos los nombres? Yo tengo otra noticia loca. Dice, una firma finlandesa acaba de patentar una tinta de tatuajes. Esto de acá consta en que cuando te llaman de un celular, esta tinta vibra. No, a mí no me sorprende, ¿eh? Porque, como estamos avanzando ahora, estamos corriendo con toda la tecnología, eso. No te puedo creer. Te lo juro. ¿Y qué hace la tinta? Me perdí. ¿Cómo? Me quedé pensando en lo de Bonaudi. Que como era la noticia. Te haces un tatuaje. ¿Qué es eso? ¿Un tatuaje? y después te... Cuando te... Te llaman. Te, cuando suena, cuando vibra tu... Cuando te llaman al celular, esta tinta tiene... Lo que hace es... Te vibra. Te vibra el tatuaje. Qué raro, la piel te vibra. Por Dios, ¿quién inventó eso? No sé quién lo inventó, pero sé que lo acaba de patentar Nokia. Ah, vos... No paramos con el capitalismo y la tecnología. Bueno, la estamos olvidando acá, Carla. Que estuvo, jamás, la estamos olvidando, jamás. Pobre. No. Cirujano. Todo bien. Todo Carrita, bien. ¿Quieres unos saludos? Me los comentaste, creo. Quisiera mandarle un saludo enorme a Silvia, que le mando, que la quiero mucho y que sé que está escuchando y que tira buena onda. Bien. ¡Qué grande, Silvia! Un beso enorme para Silvia. ¡Vamos! Bueno, te agradecemos por la presencia acá en el estudio. ¿Te gustó la bemba? Me encantó la bemba. Me encantaría que me vuelvan a invitar. Obvio, siempre invitado. Sí. Contala lo que queda pendiente para... Bueno, nosotras hoy vamos a hacer una impro que, bueno, quedó pendiente para la próxima vez que vuelva Pezolano. Con mucho gusto voy a volver. Así me gusta, bien, qué grande. Bien. Bueno, estaría bueno que también la impro, si puede ser, metan a Johnny, que también es actor. Sí. El operador. Sí, sí, descartar, por supuesto. Preparamos con Johnny. Gordo, ¿te prendés? De una, de gordo a pleno. ¿Para cuándo los viajes por el mundo, gordo? Se vienen, ¿eh? Bueno, Carla, hay un clásico acá en Tercer Mundo. Siempre que viene un invitado, le proponemos que deje un saludo y ese saludo después es retransmitido todo el año. Onda, soy Carla. Amo Tercer Mundo y escucho siempre FM La Bemba o algo así. Esa, lo que esa se te es la tradición, esa es la tradición. Es la tradición, que algo así, ¿no? Tampoco como el bautismo. Es tampoco como el bautismo. Nos mientas. ¿No? Tampoco nos mientas, o sea, bien. Lo que te nazca. Lo que te nazca es si soy Carla... Un poco inducida igual, déjame decirte. Está bien también lo que me nazca. Cuando el operador diga... Soy Carla Pezolano, me encanta La Bemba y sobre todo Tercer Mundo, son lo más. ¡Qué grande! ¡Galo! Tenía que ser. Me encanta La Bemba y sobre todo Tercer Mundo, son lo más. Soy Carla Pezolano. Cualquier soy jueves. Carla Pezolano. Sí. De acá a fin de año ponés un jueves y va a estar tu voz ahí por de fondo saliendo. Mirá cuando estés en Francia, decís, mirá, no sé, extraño Argentina, extraño Buenos Aires. Entrás a la página, Tercer Mundo en vivo allá. Y nos escuchás online. Genial, lo voy a hacer. Bien, bien ahí. Bueno, se lo pasó volando el programa. La verdad que cirujano. Quedaron muchas cosas afuera. Cirujano. Muchos temas que habíamos traído. Sos ciruja, le dice. Cotorra no, cotorra no. Bueno, le agradecemos al productor Gato que se estuvo viendo el programa. Espera. Ahí. Pues porque sí. Y así nací. Calle 13. Ven y critícame. Ven y critícame. Fondo. Ven y critícame, yo soy así. Bueno, que suene y ahora volvemos. Así pues porque sí. Y así nací, me crié así, me voy a morir así o sí. Yo soy el que nadie entiende, el loco de mente, la voz del pueblo, el más buena gente. Todo lo que yo te hable va a ser desagradable, muy inteligente y supuestamente poco saludable. Gracias a mis insultos, los niños tienen que escucharme con la supervisión de un adulto. A los que me critican, a veces me dan ganas de tener una varita mágica para convertirlos en ranas, sentarlos en el marco de mi ventana y volarles la cabeza como se la voló Nirvana. Pero yo soy un tipo tranquilo, calmado, quieto, bastante pasivo. Con casi nadie me meto, excepto con los religiosos, reggaetoneros, políticos, moralistas, Bob Dar y el FBI, la policía, y por ahí sigue la lista. En una misma oración repito mil veces la palabra a fuego. Me gusta ver televisión mientras me toco los huevos. Me gusta olerme los sobacos para ver cómo huelen. También acepto que antes escuchaba a Van Halen. Siempre sufro de insomnio, le tengo miedo al matrimonio. Antes de casarme prefiero pelear con 20 demonios, morir de una sobredosis y tirarme 10 parapléjicas, vender un millón de copias con una letra genérica. Ven y critícame, yo soy así. Yo soy así pues porque sí. Y así nací, me crié así, me voy a morir así o sí. Ven y critícame, yo soy así. Yo soy así pues porque sí. Y así nací, me crié así, me voy a morir así o sí. Estudié en escuela pública y también en privado. Aire, aire, aire, aire. ¿Qué pasó, Diego? ¿Qué estamos escuchando? Un super tema de nuestros amigos Calle 13. Epa. Nuestros amigos de Calle 13, no sé qué pasó con el micrófono, Silvinita. No me eches la boca. ¿Cómo? No, nada, un tema de nuestros amigos de Calle 13, Ven y Critícame, un tema que yo personalmente se lo quise dedicar a nuestros amigos, porque también tengo muy buenos amigos en Inglaterra, en el Reino Unido, pero dejarles en claro que, por favor, acá no se trata de una Argentina, de un Perú, de un Chile, de un Ecuador, acá se trata de Latinoamérica entera, de Sudamérica, y acá las cosas se hacen primero como se tienen que hacer. Vamos a dialogar, vamos a ver qué es lo que pasa, y no estamos como para recibir, alguna incomodidad por nuestros hermanos de acá de Latinoamérica, ¿no? Así que cualquier cosa, si quieren, Que nos vengan a buscar, que los vayan a buscar y que hay que nos vayan a visitar. Y si nos quieren criticar, aquí estamos para escuchar. Bien. Bueno, la verdad que me pongo muy triste cuando termina Tercer Mundo, porque estoy toda la semana esperando que llegue. Siempre digo lo mismo, queda medio goma, pero bueno. Sí. Bueno, de vuelta, agradezco al operador, al gato para la producción. Apu, gracias por tanta magia. Gracias a ustedes. Saludos de Babilón. Se pasa volando, ¿no, Apu? Sí. Apu, ¿qué hay para hacer este fin de semana? No, ya te dije. La cara de tristeza de Apu. Sí, no, terrible. Está anonadado. Coco, gracias por todo. Gino, gracias a vos, gracias a todos los oyentes. Nos vemos el jueves que viene. Nos escuchamos acá por FM La Bemba. Nos vemos el sábado en la fiesta disco. El sábado bailamos en la pista que bailó John Travolta. Bien. Con el cuello para arriba, gafas, zapatos. Oxford. Sí. Buena onda. Sil, gracias. Gracias. Upa, no se escucha. Cara. Gracias a vos, Gino. Y muchas gracias a Carla, que nos acompañó hoy, que vino hasta acá. De corazón, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir. Gracias. Gracias Gino, gracias familia, gracias Johnny por estar todos los jueves. Gracias Gato. A todos los que nos siguen semana a semana. Saludos a Leoncho. A todos. No se olviden la próxima semana sintonizarnos. La misma frecuencia y online. Vamos a tener muchas sorpresas. Probablemente invitados desde Cuba. Si ven un peruano por la calle con una tabla de windsurf, de surf, es acá nuestro amigo Diego. Bueno, tal cual. Recordemos que mañana viernes, acá en el Olimpo, a partir de las 5 de la tarde, va a haber un festival por la memoria. Van a tocar bandas reivindicando lo que les pasó oscuro, pero que hoy hay luz. A partir de las 5 acá en el predio, después a las 10 de la noche, 11 de la noche, va a haber una película que también los chicos de Reír, la agrupación de acá del Olimpo, lo van a estar pasando. ¿Y el sábado? Sin debate. Y el sábado vamos a marchar, como hacemos todos los años, se cumple 36 años del golpe acá en Argentina, y la Bemba y el Olimpo y la Mesa de Trabajo y Consenso van a estar presentes, así que nos vamos a estar concentrando a partir de las 5 de la tarde en Alcine 9 de Julio. Esperemos que vayamos todos los que realmente lo sienten y nunca más. Así que esto fue Tercer Mundo, gente. Nos vemos el jueves que viene y paz y amor. Des jours meilleurs, alors j'attrape mon chapeau, une guitare sur le dos, et j'embarque aussitôt vers l'inconnu sur un bateau, retrouver le sable chaud qui m'attend. Allez, à bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Puisque ce monde va droit au mur, j'aimerais ralentir l'allure. Hey, pourquoi se presser d'aller plus vite que le vent? On en oublie les beaux instants où on passe à côté. Adieu le stress, je suis contre, je ne prendrai pas de montre. Tant pis si j'arrive le dernier. Là où je vais, ils n'en ont pas. J'ai tout le temps qu'il faudra. Le présent me suffira. Bye bye. La neige un jour s'arrête, à moi la poudre d'escampette. Ne comptez pas sur moi pour aller planquer mes pépettes, me réfugier chez les Helvètes. Très peu pour moi quand quand ce beau monde fera la guerre, j'irai retrouver mes frères à l'ombre d'un vieux centenaire. Et guidés par la lumière, nous laisserons nos chimères emportées par la rivière. Soy Carla Pesolano, me encanta la bemba y sobre todo Tercer Mundo, son lo más. Bye bye. Tercer Mundo, son lo más. Bye bye. Tercer Mundo. Qué buen programa.